Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de vuestro radio show favorito, Iguana Rock. Emitiendo aquí un 29 de marzo del presente 2026 en vivo y en directo desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas. Sed bienvenidos cuando son poquito más de las 20 horas y con hora ya recobrada, esa hora que vilmente y cruelmente nos fue arrebatada, pues por los sistemas establecidos que ni tú ni yo hemos decidido. Por fin se ha hecho justicia horaria y nos la devuelven, pero con la promesa de volvernosla a quitar en octubre. Ojalá que no sea así. Ojalá que por fin dejen de marearnos y que todo cambie y para bien, y nos dejen con la hora que siempre debimos de tener. Así que aunque sean las 19 horas horarias, pero 20 horas reales con la hora ya adelantada, el coyote que os habla en dirección, presentación y producción os da la bienvenida al programa de la semana 12 más 1 o 13 para aquellos que no les salgan ronchas con números mágicos como el 13. Pues eso, comenzando la semana número 13 de un 29 de marzo y hoy, por supuesto, muy bien acompañados. Qué bueno que es que de vez en cuando tengamos por aquí visitas, visitas físicas presenciales en tiempo real, de gente a la que queremos mucho, que apoyan esta historia desde hace mucho tiempo y que por supuesto hoy sacarán un ratito de sus ajetreadas agendas para contarnos cómo lo hacen, desde cuándo lo hacen. Así que desde Onda Wantuki, Wantuki Connection, como queréis llamarlo, bienvenido Robert Wantuki. Hola, Coyote. Joder, qué sorpresa. Bueno, sorpresa, qué alegría estar aquí contigo por fin. Desde que me dijiste hace ya mucho tiempo, a ver si te vienes a vernos. Pues aquí estoy. Pues agradecido. Y ya sabes que las circunstancias personales, laborales, judiciales, han sido complicadas. Nosotros volvimos aquí a Antena el 29 de junio del año pasado, del 2025. Después de un parón que uno nunca quiere, pero que a veces es necesario, porque para no tener la cabeza en su sitio ni los recursos necesarios, pues como digo yo, para hacer las cosas mal siempre está uno a tiempo. Y no queríamos, sin los recursos, sin el equipo necesario, sin un montón de cosas más, sobre todo esa estabilidad mental que uno necesita para organizar, preparar cosas e invitar a gente que merece muy mucho la pena, pues no queríamos meternos en esa diatriba y en esa dinámica. Por fin, el 29 de junio, hemos retomado esa historia, hemos pestañeado dos veces, Robert, y cuando hemos pestañeado la tercera, nos encontramos aquí con tu hijo un 29 de marzo, así que... El momento oportuno, si es que cuando se puede ya está, no se pueden forzar las cosas. Ahora ya está todo bien y vamos, está todo aquí de lujo. Excepto por ciertas guerras, hombre, digo aquí circunstancias dentro. Políticas y demás. Te digo aquí dentro. ¿No? Aquí dentro es primavera y además tenemos unos radiadores que afortunadamente hoy no los hemos necesitado, pero ha sido un largo y jodido invierno donde han estado muchas veces encendidos. Sí. Entre el frío y la lluvia, yo estaba deseando que llegaran estas fechas, que yo el frío lo llevo mal. Los que somos de campo y nos gusta la lluvia, tenemos que reconocer que ha llovido tanto que ya estábamos un poquito hasta los webs, hasta los mismísimos webs de tanta agua. Bueno, lo dicho, enseguida iremos con Robert Wantuki, que nos contará muchas cosas y buenas de sus andanzas por ahí, en radios compañeras. Y apoyando al Iguana Rock, pues casi desde que nos conocemos. Y no nos olvidemos de una faceta común que él y yo tenemos, como un montón de amigos más, y es que somos dementes. Para siempre. La bandera demente siempre debe estar enarbolada. Y si alguno todavía en el 2026 no sabe lo que es ser dementes, luego se lo explicaremos con detalle. ¿Te parece? Pues está bien que lo vayan aprendiendo, vayan sabiendo si no saben. Bueno, pues vamos a ir con un grupo que nos gustaría tener hoy doblemente. Primero, el Black Sabbath va a sonar dos veces. Ahora con el Never Say Die, Nunca Digas Muerte. Y luego con otra sorpresita, y es que está comenzando la Semana Santa. Never Say Die, Black Sabbath. We'll be right back. quit high school. I took a chance on a nowhere ride. Always breaking the rules, grab the world by the ass. Pues arrancado el programa con los queridos Black Sabbath y ese Never Say Die. Por supuesto, dar la bienvenida y saluditos a esa gente que nos escucha desde quizá los mundos de Arganda del Rey. Pedro, bienvenido. Nuestro amigo de La Voz de la Esperanza, ¿verdad, Robert? De Radio Varada. Radio Varada, La Voz de la Esperanza. Que nos ha dejado aquí. Así que si están por ahí Merche y Pedro, bienvenidos. Gracias por la escucha desde los mundos de Alcobendas, o lo que es lo mismo, Alderaan, esa pequeña aldea donde habita el maestro Obi-Wan and Family. Saludos para Maya Mateo, para los mundos de Quevedo y de Olavide, donde por ahí pululan Flipes y Javi Metal. Gracias a todos por prestarnos vuestros exigentes oídos. A ver si en estas próximas dos horas de emisión sumamos un buen puñado de oyentes. Pues ya como comentas que está escuchando de Arganda del Rey, pero yo mando un saludo muy especial hasta San Luis de Potosí, México, que ahí nos está escuchando mi querida amiga, que quiero mucho, a Sirin, que participa también conmigo desde allí, me manda con sus audios y participa en el One Two Key Connection, pero que está escuchando y que le mando un beso muy grande y bueno, que nos está escuchando. Pues desde México, nuestro querido lindo México, San Luis de Potosí, saluditos para la gente que nos escucha de allí. Pues sí, la verdad es que es alguien muy especial para mí. Y luego, que es que estas cosas de las estadísticas y de los hits y de dónde nos escuchan, es muy curioso porque nosotros al final acabamos colgando el programa, Robert, en Archive, en Archive.org, que es una plataforma muy interesante y además gratuita para el que no la conozca. Y a partir de ahí ese audio acaba referenciándose en iVoox y nosotros también vamos colgando los programas en iVoox. Y si miras las estadísticas de iVoox, el Iguana Rock, donde mayormente está escuchándose y mucho más que a nivel nacional, es en Estados Unidos. Fíjate qué curioso. Pues un saludo si nos están escuchando por ahí. En Estados Unidos, en México, debe ser que es que como lo hacemos en plan onda americana, a lo mejor si hiciéramos algo en plan Paco Martínez Soria o algo así en plan nacional, triunfaríamos más aquí, nos escucharían más aquí, no sé. Nunca se sabe. A lo mejor es lo que pasa por concebir motos y rock siempre de la mano y sobre todo pues mundos rockeros con cazadoras de flecos, ¿no? Entonces, claro que además que si te llama Coyote, pues ¿dónde vas a estar? Efectivamente. Qué bueno, el otro día escuchaba una noticia, no sé si la habéis escuchado, que el mundo que está prácticamente cayéndose en barrena, resulta que es que ya se han mezclado coyotes con lobos en algún sitio y se han formado una nueva especie que veremos a ver si da de qué hablar, que se llaman los coyolobos. Robert, ¿habías escuchado algo? Pues no he escuchado nada, pero después de que escuchas lo de los Therian, todo es posible. Después de los Therian, todo es posible, así es. Bueno, pues continuamos con el programa tal y como lo tenemos establecido y nos vamos a ir con gente que merece muy mucho la pena. Próximamente van a estar en directo unos chiquitos que se llaman Electric Fence y nos gustaría, por supuesto, el darles cancha desde aquí. Enseguida os contaremos en qué evento van a estar funcionando y dándolo todo, una banda a la que queremos mucho, y vamos a escuchar este tema suyo que se llama La Isla y que suena así de bien. Feel the salt in my mouth, the wind ringing in my Bueno, pues ahí estaba ese grupo madrileño que además se atreven a cantar en inglés, Electric Fans. Nuestros queridos Electric Fans, que como decíamos, van a estar compartiendo evento en una querida sala que en un ratín Robert Guantuk y yo vamos a hablar de ella largo y tendido, que es la sala Revi, que está ahí en Vicálvaro, en la calle Los Cabilas número 4. Y es que Face to Face, junto con Electric Fans, estarán en concierto ahí el viernes 8 de mayo. ¿El motivo? La presentación del tercer disco, el tercero Evolution de Face to Face. Y como invitados especiales, los que sonaban, los chicos de Electric Fans. La apertura de puertas será a las 20 horas, el concierto a las 20:30, en una de las consideradas mejores salas. Y podemos atestiguarlo porque así lo dicen muchas bandas, muchos grupos que allí tocan, pues en los espacios musicales donde se ofrecen conciertos en España y en concreto aquí en Madrid. La sala Revi, el Space Revi, como lo queráis llamar, ahí en la calle Los Cabilas número 4. Y por supuesto además con unos locales de ensayo maravillosos en los que ensayan un montón de gente, un montón de queridos grupos, a los que por supuesto mandamos saluditos. Ya sabéis, 8 de mayo, viernes, Face to Face y Electric Fans, los que sonaban, estarán ahí. Ya sabéis que de vez en cuando también nos gusta daros a conocer bandas que están asociadas a plataformas para que se den a conocer, como Asalto Mata Radio Rock. Hoy le toca el turno a un quinteto de tierras de Málaga. Se llaman The 59 Sound. Y para los que les gusten las etiquetas, su estilo se podría considerar de rock alternativo. Son una formación relativamente reciente, pero de contrastada experiencia entre sus componentes. Quinteto formado por Víctor de Wii a la voz, Juan A. Mateo en guitarra y coros, José María Mateo al bajo, Jorge Mateo guitarra rítmica y Aurelio Tello a la batería. Son residentes en la provincia de Málaga y su repertorio se compone de pelotazos de rock alternativo mezclado con sonidos americanos, post-grunge y algunas gotas de stoner. Tras un par de años de rodaje y grabación, incluso en el 2016 de un CD, bajo el nombre de Instinto para el sello catalán Florinata Records, con una formación diferente a la actual, no es hasta el 2018 cuando el grupo se consolida con la incorporación del batería madrileño Aurelio Tello y el vocalista Víctor de Wii, procedente del grupo afincado en Utrecht, Holanda, Manma del Bori, cuando la formación consigue transformar e internacionalizar su sonido creando una combinación realmente inspirada. Y con esta alineación deciden partir prácticamente desde cero, rompen con lo que habían hecho hasta entonces, interpretando su repertorio totalmente en inglés y mirando al rock alternativo internacional. Después de la edición del Miles Away en el 2020 y Scars, Cicatrices, en el 2022, cerraron su intensa trilogía con el lanzamiento de Borderlines, el nuevo trabajo que abraza un rock contemporáneo de impecable factura, con una sonoridad que salta fronteras con total facilidad. El Borderlines ha sido grabado entre marzo y mayo del 2025, y con una producción muy interesante por parte de Iván Moreno. De todas formas, lo que os vamos a poner a continuación es estreno absoluto. Lo tenemos aquí en exclusiva para todos vosotros y de The 59 Sound. Que suene lo último, que es este adelanto del 2026, Dead to Me, muerto para mí, y que suena así de bien. You are dead to me, she said. Yeah.

Y cuando suenan estos acordes, estamos entrando en la sección de Iguana Rock Covers. El otro día era noticia que Berkana sacaba un nuevo tema, una versión de este famosísimo tema que tiene ya más de 40 años. No nos olvidemos que los Koz publicaban este tema en el álbum Las chicas son guerreras allá por el año 1980. Más de 45 años que tiene este mítico tema que has bailado con él, te has bebido hasta el agua de los floreros. Y lo menos que podrías hacer es admitirlo, porque sabemos todos que es así, ¿eh? Que te hemos visto en más de tres garitos, que se te movían las piernas con este tema. Bueno, pues llega Berkana en el 2026, protagonista, entre otros documentos visuales, de Ellas son eléctricas, de los compañeros Paco Manjón y Leo Cebrián, documental que os animamos a que veáis. Y tuvimos el gusto de conocerla y saludarla en Cien Pozuelos hace unas semanitas, precisamente porque allí se exponía y se visionaba ese bonito documental de Ellas son eléctricas. Ahora la pregunta es, este pedazo de tema que Juan Márquez y sus chicos componían hace tantos años, en los maravillosos 80, ¿lo habrá conseguido superar? La querida amiga Berkana, pues, vamos a intentar descubrirlo, claro que sí. Las chicas tienen Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues lo prometido es deuda. Espero que os haya molado la versión de Berkana de Las Chicas Son Guerreras, el mítico tema de los Coz. Pero vamos, por supuesto, con nuestro invitado Robert Wantucky para que nos hable de este proyecto que nació en mayo del 2021 y que en la actualidad está emitiendo hasta 62 programas diferentes. Lo que empezó siendo Onda Wantucky, hoy es Wantucky Connection, WC, con un claro guiño a la cadena del váter de la que todos hemos mamado y de la que nos hemos criado. Pues bienvenido, Robert, y los micros son tuyos para que hablemos de lo que proceda y lo que tú quieras. Ostras, qué bien, pues me llevo el micro, me estaba uno nuevo. Pues nada, aquí estamos. Bueno, realmente la radio sigue siendo Onda Wantucky. Y lo de Wantucky Connection es que ya, claro, que ahora que vamos a hablar antes de Pedro, pues fue el que me comentó de que hiciera mi propio programa, que hiciera algo. Que al principio se hizo un primero de otro con otro nombre, pero no me convencía y ya, pues dándole vueltas, saqué este del Wantucky Connection, que es el programa que hacemos nosotros. Ahora, que empecé yo solo con el móvil y grabando, y ahora pues lo estamos grabando desde Revi Radio, que comentabas antes. Y nosotros siempre agradecidos de que allá por mayo del 2021, pues entre otros especiales como ese, que la verdad es que nos ha dado muchas, muchas visitas y nos han felicitado de muchos sitios, el especial que hiciéramos aquí en Iguana Rock de la cadena del váter, pues tú empezaras a emitirlo, ¿no? Eso fue lo que empecé a emitir, y programas que hacía Pedro también, que ahora también sigo emitiendo cuando son de música. Un saludo, Pedro, que a mí me gusta más cuando hace de la pianola. Y pues eso, entonces empecé la idea de poner como eso, como era así, que ponía lo que quieres, y de hecho sigue así, que pones lo que quieres, pues poniendo diversos programas de música que me han ido enviando o he ido encontrando que me gustan, y poco a poco, pues te digo, pues 60 y tantos programas ahí. Pues sí, la verdad es que serán difíciles de enumerar, pero 62 se dice pronto. Ya me apunté, voy a empezar a apuntarlos, a ver cuántos, pues ya. Lo tengo de un cuaderno, digo, joven. 62 se dice pronto, Robert. Esto, bueno, también había algún programa de nuestro compañero Raúl del Microondas. Y, en fin, poquito a poco fuiste añadiendo podcast de música que ibas encontrando, que te iban molando. Y además que te gustaba pedir permiso para su emisión, pues para llegar a esa cifra de 60 claro, y pico programas en la actualidad. Claro, normal que no vea un podcast de eso que te ponen en algún grupo, en algún lado, lo he visto por iVoox, pues he podido escribir y, oye, ¿lo puedo emitir? Y gente me dicen que sí. O sea, siempre dicen que sí, otra vez dicen, no, es que de otra radio, no sé qué, que tienen agenda pidiendo. Yo entonces ya lo dejaba, pero empezando con el Iguana Rock y con esto, así como he ido poco a poco. Y luego en la actualidad, es lo bueno de esto, que he ido conociendo mucha gente, me he ido metiendo muchos grupos de cosas de radios y podcasts, y luego esta gente pues te invita a hacer participar con ellos, igual que estoy ahora contigo, ¿no? De hacer pues otro tipo de podcast diferentes. Como diría Aníbal Lecter, un quid pro quo, ¿no? Algo así, ¿no? Hay programas que estoy emitiendo y luego me han dicho de participar. Y, por ejemplo, ya que estamos, hay uno que se llama Baja Esa Música, que no es que te baje de descarga de música, como decía Pedro, sino es que empieza la madre, baja esa música que está muy alta. Y de repente un día me escribió que si quería participar, pues ahí mando mis dos audios y propuestas y tal, y siempre las aceptan, las ideas. Y pues me siento halagado que nos invitan. Y otros veces no me meto ya porque digo que no tengo tiempo. O esto de que te comentaba por el micro de explorando versiones, que también estoy así, Pedro quiere participar, que se me resiste siempre. Esto empezó allá por mayo del 2021. Yo creo que ya estábamos saliendo de la pandemia, ¿no? Sí. Y ahora vamos a llegar, prácticamente estamos en abril del 2026. Son casi 5 añitos, pero es un tiempo más que suficiente para hacer balance, y más con todos los podcasts y los programas que te llegan. ¿Cómo estás viendo la evolución? ¿La gente se rompe bien las mentes para hacer cosas interesantes? Hombre, yo he visto que el origen, pues puede ser como Pedro. Menciono mucho a Pedro porque fue mi origen. Hacerlo a él, conocerlo a él, me abrió este mundo. Entonces yo le estoy muy agradecido que gracias a él estoy aquí haciendo estas cosas. Si no, estaría en mi casa, no sé dónde estaría. y he conocido mucha gente y por eso siempre se lo tengo en mente y siempre... Y todo esto, el origen de muchos podcasts han sido de esas fechas, que están aburridas la gente. Yo que no sabía ni si me había ocurrido de que existía esto, sino pues era un buen momento, pero gente, entonces ya han continuado, han sido muchos. Y entonces hoy día, pues sí, veo que hay cantidad de gente que se está también haciendo podcasts de todo tipo. Pues eso está bien como hobby, pues luego es muy difícil darse a conocer y todo eso, pero como hobby, yo animo a gente que si tiene un hobby de hablar de lo que sea, hay gente que tiene podcast que va contando sus experiencias. Pues como uno que se llama Frente al Cliente, que es un que trabaja en un bar o trabaja en la hostelería y cuenta sus experiencias. Pues así, cualquier motivo o excusa está bien para tener un podcast. Lo que sí tienes claro desde el principio de los tiempos, un poquito como nosotros, nuestro patrón común, es que reggaetón no va a sonar por ahí nunca. Eso de que lo dices tú... Muerte al reggaetón. Muerte al reggaetón. Yo lo digo más suave, que digo, de aquí podemos de todo menos reggaetón. Pero vamos, que no me gusta nada. De hecho, que he sufrido, cuando vas por ahí y te lo ponen, pues me corta bastante el rollo. Pues sí, la verdad es que... Y sobre todo ver que grandes cadenas, grandes programas que viven ahora de los likes, de los followers, donde parece ser que estas modas efímeras, el número de escuchantes, el número de audiencia es lo que manda. Pues para publicidad, para ver quién llevas, a quién dejas de llevar, pues parece ser que es lo que domina el mundo y las grandes cadenas y medios. Nosotros nos da lo mismo que sean 600 que 600.000. Tenemos claro lo que queremos que suene en nuestros programas, en nuestros podcasts, y tenemos mucho más claro lo que no queremos que suene nunca. Claro, que, como digo yo, poner lo que te gusta. Hombre, si estás haciendo... También otra persona dice una canción que no te gusta, vamos a empezar ahí. Oye, no me gusta, pero... Pero vamos, que la temática, la idea es que dar, escuchar música, digamos, razonable. Razonable, vamos, que esté bien. El Telegram, que es una de las redes sociales o aplicaciones que todavía convivimos y existen con nosotros, ha sido también una de las plataformas en las que tú en su momento también lidiaste con la voz del corsario. Bueno, es que eso fue lo primero que hice, que estaba en el grupo de Telegram con Pedro, y ahí en el grupo pues surgió el tema del nombre del... Pues empezamos con una broma, el tema de piratilla, de pirata y todo eso, pues buscando un nombre y relacionado con la voz de la experiencia. Siempre te hacemos un guiño a la cadena del váter, a la voz de la experiencia, la cadena del váter, nuestra querida radio, pues salió la voz del corsario. A mí la verdad es que no me convencía el nombre. Hice dos programas así, que la temática era con Pedro, empezaba con Pedro contándole... Pues un monólogo, algo mío, contando experiencias, pero con una canción relacionada con lo que estaba contando. Más o menos una historia. Y luego lo demás, el resto, era gente que hacía podcast o programas, que se quedó pendiente de tu parte, por cierto. Y digo, te voy a mandar algo, todavía estoy esperando. Pues me manda, por Raúl me mandó un extracto muy bueno de su programa de microondas. Y bueno, entonces, eso es... Fueron así los dos, pero ya te digo que en un momento dado le di mis vueltas y de ahí un día dije, pues le voy a cambiar el nombre que no me y otro formato, y salió el Guantuki con eso. Y ahora llevo pues el último ha sido el 108, o sea que poco a poco, yo tengo grababa cada dos meses, pues ahora cada semana, o sea, pues mira, ahí estamos. Bueno, a mí me gustaría, ya que lo has mencionado y es de lo que hemos mamado todos, pues el tema de la radio, nuestra querida radio, la voz de la experiencia... De la cadena del váter, pues eso, aquel especial que hicimos de por y para los dementes. En su momento tuvimos por ahí al Patines, al Suso, a Jaime. Y bueno, había un montón de gente, por ahí estaba Raúl, en fin. Es un programa que nos ha dado, está ahí colgado en el YouTube, en la red de las redes, y nos ha dado muchísimas satisfacciones. O sea, a fecha de hoy, ese programa... Robert lleva 11 años ahí en el YouTube y tiene más de 10.000 visualizaciones. Y si miras, porque están abiertos los comentarios, no, la verdad es que estoy mirándolo ahora y aquí por lo menos aparece que están desactivados. Pero en los que se quedaron, que aquí aparecen como 155, gente que le ha molado mucho y que están de acuerdo que era una cosa que debíamos de hacer por todo lo que significó en su momento esta a radio. Pues ahora que dices que esto del vídeo, pues a veces te lo encuentras en sitios que no te lo esperas. Por ejemplo, en la que has dicho, en su web, ahí tienen colgado ese vídeo. Y luego antes de surgir Onda Wantuki, pues como está todavía en Zeno Radio, pues ahí, como era gratuito, y de momento sigue funcionando, pues lo primero que hice de todo fue hacer una radio que se llama, en ese momento me vino el nombre de Cadena del Váter, pero como que era un nombre que no diera error de que habían vuelto y nada, le puse el nombre de Cadena del Váter Remember, pero vamos, si buscas por Cadena del Váter te Remember por Zeno, pues ahí se están saliendo, porque yo en su día me lié a grabar todas las pues empecé a escuchar la radio, flipé tanto que me puse a grabar. Me junté con un montón de cintas que luego otra persona los pasó a MP3. Bueno, pues todas esas grabaciones y luego programas como este, como el tuyo que estás diciendo, pero que era la versión que subiste a iVoox, pues eso se estaba saliendo por la radio. O sea, tú entras en ese enlace de la Cadena del Váter que te digo y se están escuchando las grabaciones de la época, o sea, las originales, digamos, las grabaciones que, bueno, están un poco mala calidad muchas, pero... Y luego los programas que han estado invitados, pues también los he ido añadiendo. Cuando han participado, por ejemplo, en Radio Varada, pues eso está ahí también. Estuvimos una vez que nos invitó Juanqui a su casa y hicimos un programa de allí, pues eso pues lo he ido añadiendo. Y pues todavía está funcionando. No sé, está quemando, pero de momento está funcionando y se puede escuchar en cualquier momento. O sea, que si hay dementes que no lo sepan o gente que tenga curiosidad, ahí se van a encontrar los programas. Pega el oído, Robert, a ver qué recuerdos te trae esto. Bueno, volvemos al inevitable y mágico directo. Estamos aquí con grandes invitados de a Radio La Voz de la Experiencia de la cadena del Váter. En un homenaje que creo que les debíamos a estos chicos que fueron un pues, fenómeno. De las últimas felicitaciones que hemos tenido, Robert, ha sido el amigo común Tony de Subweb, donde también estamos emitiendo. Y que me felicitó además personalmente por teléfono. A todo, pero bueno, en cualquier caso. Porque dice que lo hicimos bastante bien y que bueno, que era una cosa que está ahí en la red de las redes. Y afortunadamente, con todas las cosas que pasan con los derechos de autor, las músicas, los bots y cómo funcionan, pues eso, los derechos de autor y un montón de cosas. ¿Se configuró? No nos lo han zanjado, no nos lo han censurado. Ahí lleva con 212 suscriptores y más de 10.000 visitas, pues 11 años, que se dice pronto. Y mucha gente agradeciéndolo y que para cuándo segundas y terceras partes, ¿sabes? Eso te iba a decir yo, que ya entonces dijiste, bueno, tiene que haber una segunda parte, pero aunque estamos en contacto con ellos, se nos resisten. Sí, es difícil volver a rescatar a toda esta gente. Pues bueno, ya no te digo Pepe, el cura y Marichus, que yo creo que no, eran gente... Uy, me encontré a Marichus una vez por el barrio y la saludé y cuando dije que era, de qué era y pues así, oh, eso ya pasó la historia, no sé qué, me tuve que ir, vamos, no he vuelto al parque ese. Estaba con mi hijo cuando era pequeño y ya no he vuelto más. Pues escucha. Yo estaba en un instituto que había en la Belorita, Bilbao, y una mañana estaba ahí fumando un cigarro de pellas y vi pasar al Albertín, que le conocía de comprar la lotería, los fanzines y tal. Dije, coño, digo, el de la Cadena del Váter, digo, vamos a perseguirle a ver dónde se mete, ¿no? Y le perseguí por la carretera, giró por San Vicente y cuando giré yo ya no estaba. Digo, me cago en 10, digo, tiene que ser por aquí en algún lado, ¿no? Y justo al segundo... Pues es que había un montón de gente, el Pepe, el cura, el Juanqui... el Juanqui, que también ha iniciado también sus historias por YouTube y sus cosas. Estaba Marichus, estaba el Albertín Sobornes, como decía aquí Raúl. El bar estaba ahí. Mira, al ladito. Aquí tenemos al Patines hablando. Todavía, no sé si os acordaréis, que había un kiosco de periódicos. Sí, claro. Pues ese kiosco todavía existe ahí y sigue habiendo ahí. Dices, el que está al lado del café comercial. El café comercial sigue existiendo. Pues, ¿qué tiempos aquellos del café comercial? Y de ser demente, de aquellas películas cuando teníamos canal y medio, Robert, en la tele, la 1 y la 2 en UHF, y el Imperio de los Sentidos doblado por ellos, ¿te acuerdas? Es que esa época, todas películas doblado por ellos, o sea, doblado, que van comentando, es que era una risa, además que mucho lo tengo grabado, eso que te decía, las grabaciones, y es que estabas viendo, claro, es que era ver la película y estás viendo los comentarios, es que era la risa. Por cierto, ahora que te tenemos por aquí, Robert, estamos hablando contigo y puede que seas una de las personas que más material, más documental de los dementes y de la radio original puede que tengas en el planeta. Pues sin duda, porque yo estos años no he encontrado, todo el mundo que he encontrado tenía dos o tres cintas, se las mando un saludo a Juan porque él tenía cintas que tiene el grupo en Facebook. Bueno, pues tenía cintas, pero su hermano las usó para grabar encima. Hay gente que las han perdido sin mudanzas y yo, pues han resistido bastantes cosas y tengo, pues te diría 200 cintas. De la primera que empecé a grabar hasta las 48 horas famosas y luego cuando emitían después. Y luego menos mal que otro lo pasó a MP3. Y me las pasó en así MP3, pues lo tengo, porque ahora es casi, pues la verdad es que estorban, pero no me deshago de ellas, que nunca se sabe. Es de un tesoro digital. Cuéntanos de aquel momento en que compraste la mesa de mezclas y empezaste esos pinitos por el WhatsApp. Pues es que claro, mi primera grabación era con el móvil y me venía una ocurrencia, lo grababa, me buscaba una canción que pegara con la ocurrencia y cuando tenía unas cuantas, se juntaba una hora, pues claro, quedaba más cutre, digamos, bastante más. Y ya surgió de comprarme una mesa mezcla. Y claro, pues así ya podía hablar, pues con, podía hablar con la gente, pues a través del, empecé a hablar con el WhatsApp. Y hasta así hasta octubre, que pues bueno, lo bueno que incluso así hemos hecho entrevistas a cantantes y gente que nos ha traído mi compañero amigo José. Porque también ha sido, tengo un amigo que es director de teatro, pues otro que te ha escrito un libro, pues bueno, pues hala, ya hemos hecho la entrevista. Yo es que no sé de hacer entrevistas, no se me ocurre preguntar nada, o sea que, pero bueno, si estamos ahí, vamos tirando. Y ya pues, ahí con la mesa mezclas, pues bueno, sigo utilizando de vez en cuando para grabar alguna cosa en otros momentos. Pues si te he dicho de otros podcasts, otras cosas, pues lo utilizo para eso y bueno, bien. Ahora pues ya yendo al estudio este Revit Radio, pues ya mucho mejor, que no quita que haya siempre que estar corrigiendo cosas o puliendo, porque claro, en el directo va todo, hay fallos o hay cosas, pues dice, bueno, luego lo quito y lo escuchan perfecto. Y es entonces cuando llegamos a la realidad de octubre del año pasado, el 2025, y es que ya los programas se graban con tres personas presencialmente y uno que participa telefónicamente. Pues sí, porque ahora lo que es hablar por teléfono, claro, llamas directamente. Se conecta aquí con un cable, o sea, que está conectado y pues estamos en persona. Está José, como te decía, y Alberto, que le mando a los dos un saludo. No se ha dicho ni que venía aquí porque ha sido así sorpresa. El caso que pues estamos los tres y está muy bien porque nos vemos en el momento y a veces tenemos visitas. A mí me vienen amigas y amigos pues a vernos y hemos hecho alguna entrevista presencial. Y entonces ya por teléfono, ya de cuando estaba con la mesa de mezclas, que conocí a José Luis Flores de Onda 100, hacía tiempo que estábamos en un grupo común, y de entonces pues le dije, pues siempre hago la llamada de... Cuando tenía el programa de esto de WhatsApp, pues claro, si estaban tres o cuatro personas ya ahí el sonido es peor. Nos íbamos como alternando. Entonces ahora, pues, en toda la última hora, pues le llamo y ya estamos a la última media hora con nosotros y vamos comentando y va diciendo canciones y... Bueno, eso ya le digo yo como el cuarto integrante. Uh-huh. Bueno, y ahora también tengo fichada, como te decía, que como vais conociendo gente de todos lados, pues conocí a mi amiga Shirin, que te decía al principio, que es que ella hace un programa, pues, bastante bueno de... Se llama... Metal Maniacs by Shirin. Y entonces lo empecé a escuchar y de eso empezamos a hablar de su programa, que empecé también a emitir por la radio, por Onda Guantuki. Y ahora pues la verdad que me da, estoy conociendo bastantes grupos y así canciones que me están gustando mucho. Y es un programa que te recomiendo escuchar. Y pues eso, que entonces ya la he invitado también a participar. Pasa que como no puedes estar en directo, porque a esas horas son las 4, cuando estamos nosotros son las 4 de la noche allí, pues me manda su audio, una canción, y así, bueno, pues es la forma de participar y me ha hecho algunas voces. Y lo bueno que hay gente que me manda también sus audios y canciones y bueno, eso es un poco interactivo, que da así alegría que las participaciones. Bueno, yo creo ahora que es el momento de agradecerte a ti personalmente, que estás aquí presencialmente, todo el apoyo que I Wanna Rock nos has dado desde el primer momento. Y también dárselo a Radio Varada, la voz de la esperanza, al amigo Pedro, a Garta, a Radio Apis Music, que también nos emite. En fin, al final este es un mundo muy, muy pequeño y muy conectado en el que realmente es hoy por ti, mañana por mí y cosas así, ¿no? Pues es que además yo estoy en todos fregados, en todos los jardines y de hecho mucha gente he puesto en contacto. Pues yo conozco a un grupo, a una radio o lo que sea, de podcast. Pues cuando estoy en otro grupo, pues les pongo en contacto y al final pues están haciendo cosas comunes. Hemos hecho proyectos de hacer programas, pues por ejemplo, especial de los 80, o por ejemplo, una cosa de canciones de las películas, así de que salen en las películas, bueno, especiales de, o de Navidades o de cosas, pues entre varias radios, pues cada uno su, a su manera, y luego se ha emitido cada radio por su momento. Pues la verdad que me, es una cosa que me gusta mucho, de, digamos que poner a gente en contacto y que se dé difusión en los programas de uno, en la radio del otro, ya se emite en el mío, pues también, o sea, que un poco de. Pues estar todo. Aquí yo considero que no hay competencia de que sea uno mejor que el otro. Cada uno hace su estilo y tiene sus oyentes. No significa que yo sea mejor o sea peor. Somos uno más. Ya. Bueno, mencionabas a José Luis Flores de Radio Onda 100, que está en Zafra, que es un pueblo precioso y que nosotros solemos parar por ahí cuando vamos a la concentración motera de Faro, en el Algarve portugués. Ah, sí. Y la verdad es que. Ver Zafra siempre, siempre llena de moteros, con lo bonita que es, y ahora enterarnos también de que tienes por ahí un estudio de Onda 100 y que tienes el, a un compañero como es José Luis Flores, pues mandarle saluditos, desde luego. Pues si vas en la próxima parada por ahí, la próxima esta motera, pues seguro que si le aviso que vas a estar por ahí, se, vamos, te va a poner muy contento de que podáis conocer en persona. Efectivamente. Nosotros, como siempre decimos, rock y motos de la mano. Luego iremos con la sección biker, pero seguís por aquí en El Iguana Rock. Hoy, por supuesto, arreglando el mundo con Robert de Wantuki Connection. Bueno, las ventajas, como todo el mundo se podrá imaginar, de estar en un estudio de grabación como el de Revirradio, ahí en Vicálvaro, a los que mandamos saludito, por supuesto, a ese gran espacio, la Revi Space, como a mí me gusta llamarlo, es que, bueno, estáis todos juntos, es todo mejor organizarlo en el directo y todas las conversaciones que van surgiendo, ¿no? Pues sí, la verdad es que así da más vidilla el estarnos viendo. Porque por WhatsApp, pues claro, te interrumpes. Porque no ves a la otra persona, pues es más fácil interrumpirnos. Ahora pues ves que está hablando y haces el gesto que si quieres hablar tú o... ¿Qué duración tiene el programa? Pues 2 horas. 2 horas. ¿Y cuándo se está emitiendo? ¿Tenéis repeticiones también? Pues en directo se está emitiendo en el momento por radio. Luego ya... ¿Y qué días para pues hacer la publicidad? Sábados, pues los sábados de 11 a 1. De 11 a 1 de la mañana. De la mañana. De la mañana. Que ahí es donde se ve todo el caos, digamos. Porque hay momentos que si pasa algo de que se te salta un anuncio o ahora no, porque hemos puesto Brave y ya no te salta un anuncio, pero si pasa algo de que se vaya, que me ha pasado el otro día que se apagó el ordenador de repente, pues pasó una circunstancia, se apagó, entonces pues claro, te quedas un rato sin emisión hasta que ya se recupera todo. Eso es. Pero luego, pues bueno, en el momento se, pues bueno, se va solventando. El caso que luego ya lo editas y sale ahí como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, que estáis 2 horas, de 11 a 13 horas los sábados. Y luego sí. Cuando salís, no sé si estará funcionando, la sí. Solía tener Pablo funcionando la terracita, el bar que tenéis por ahí. Sí, sí, sí, sí, funciona. Que el momento que estamos grabando está cerrado, digamos. Cuando tiene más vida eso cuando hay conciertos, correcto, y hay otras cosas. Pero correcto. Nosotros ya lo cogemos y nos vamos a otra zona por allí. Correcto. Y luego se repite, luego de lo bueno que me da felicidad que se está emitiendo por otras radios, como Onda 100, luego por Radio Epis que Music de Laura que hemos comentado. Y luego por también por Sonido Radio Valencia, por pues Valencia, por Radio Sin Barreras desde Granada. Y también se está emitiendo por una radio nueva, bueno, radio que hace poco, que me da gusto cuando me escriben y me dicen que si lo pueden emitir. Y digo, pues atrás lo pongo por las redes, pues hay que emitir. Pues Radio Vigilante desde Palma de Gran Canaria. Y luego pues cuando es en plan internacional, pues te hace ilusión que te escriban y te digan de emitirlo. Pues por ejemplo, que es aquí donde he conocido a Sirrin, de Amor en el Aire Radio desde México. Y luego pues Nostalgia, es que este tiene nombre que me atasco a veces, Nostálgica FM y Nostalgia FM, que también es una persona, pero que emiten, tiene 2 webs diferentes, desde México también. Otra, es que empiezo a decir el nombre y me estoy acordando de todas, que mi memoria es mala, pero me estoy acordando. Otra que es Radio Goma, también de México. Y ahora hace poco pues me han escrito de Chile, que es una radio que se llama En la Radio. Pues me hace ilusión que me digan que lo emiten los martes y los jueves a las 3 de la tarde allí. Y digo, pues la verdad es que digo, bueno, pues estas cosas que uno antes me grababa yo, y digo, pues saldrá por Onda Wantuki y ya está. Y lo tengo en iVoox, estos programas de Wantuki están en iVoox, pues digo, pues, hombre, lo escucha. Digo, si escucha, yo como lo hago para mí, ahora hacemos mis amigos y para pasarlo bien, luego cuando lo tienes montado, digo, obvio, pues está, da el pego, digo, puede estar bien. Pues ya está, no hay más pretensiones más que pasar buen rato. Luego si lo escuchan por ahí y les gusta, pues oye, pues mira, bienvenido al mismo precio. Entonces decías que más o menos hasta la fecha unos 60 y pico programas sonando a través de Wantuki Connection. O sea, entiendo que es Onda Wantuki 24 horas, 365 claro, días al año. Claro, porque esto es un auto DJ. O sea, no estoy, Pedro sí hace su directo. Por ejemplo, tú estás aquí en directo, pero mío no hago nada en directo. De momento, porque ahora mismo, pues como me he suscrito a lo de Zeno, pues sí puedo hacer un directo. Bueno, también podía antes, pero el caso es que no he tenido tiempo. Porque la noticia es esa, perdona que te interrumpa, es que hasta hace poquito Zeno era gratuito y ahora se ha metido en versiones de pago, ¿no? Ya dicen que lo están quitando. Hay gente que estoy viendo, estoy en distintos grupos, veo gente que de repente dicen, me lo han cortado de repente. Otra gente les han avisado, que les han dado una semana para suscribirse. Y entonces yo lo he aprovechado que había una promoción de esto del Día del Padre. Pues me he suscrito, digo, pues antes que me lo corten de repente o andar con ultimatus cuando no hay promoción, que al final me sale, hay seguro que hay servidores, los hay, que lo están diciendo, pues más baratos. Pero es que yo con estos años, desde 2021 ya empecé a meterme en distintas apps de radios y web de radios y sitios que dicen, aquí puedes meter tu radio. Pum, pues ahí me he metido. Que de hecho muchas le he metido a Pedro, también he metido a Onda Vallecana, he metido en varios sitios. Otros cuando empiezan con muchos detalles, pues no puedo meterlo yo porque son temas personales de bueno, pues que te piden teléfono, el mail, bueno, eso lo puedes poner el mío, pero hay cosas que ya cuando pongo el mío ya no deja poner el caso que... Pues eso, poco a poco, me he metido en tantos sitios, estoy un montonazo de sitios metido, que digo, como parar a llegar y empezar, quitarme el Zeno y empezar de cero, buscar esos sitios, hay sitios que ya no sé ni dónde estoy. Me colé esta, que ya es una anécdota, pues una aplicación, una radio, una aplicación de polaca, que estaba mirando y aunque estaba en polaco, pero ya te echan los campos que son de añadir Station, no sé qué Station, digo, pues, y le di los datos y ahí está. Al final es reinventarse o morir. Claro, dice, pues no será porque no lo he puesto en sitios. Bueno, habéis realizado diversas entrevistas a cantantes que llevan poquito tiempo, no muy conocidos, para darles cancha, y habéis tenido varias visitas pues para dar a conocer gente y causas interesantes, ¿no? ¿Solo cantantes? ¿Alguna visita relacionada con otros temas? Pues por ahora las visitas han sido un cantante... ha sido un cantante, Eloy, y luego un grupo que son unos jóvenes que se llaman Basura Auditiva, que tienen 20 y tantos años. La verdad es que es una risa con ellos, porque escuchando las canciones, es que son canciones muy divertidas, y la verdad es que lo pasamos muy bien con ellos. Y luego vino también un compositor que es el que usó la sintonía al inicio, que hace tiempo ya me mandó sus canciones. Y hablé con él alguna vez en un programa, pues como vive cerca de mi casa, pues se ha venido conmigo, ha venido ya 3 veces, le ha gustado la experiencia y bueno, pues al final hablamos de música y vamos, siempre tiene alguna novedad, alguna cosa que ha compuesto y la hemos puesto y por ahora eso. Y ayer precisamente, pues en el último programa, pues hicimos la primera entrevista desde el estudio por teléfono a Eli, es una chica que canta flamenco pero moderno, o sea, la verdad que me gustó bastante. Y se llama Eli, la de los lunares, desde Granada, que además que la recomiendo que la sigáis y que la escuchéis por... Bueno, la podéis ver por YouTube y bueno, todas estas cosas, Spotify y todas esas cosas, porque la verdad que hay que dar apoyo pues a... Así que está empezando, la verdad que la joven pues eso, que es un momento que está empezando y quiere ver si puede seguir en este mundo, pues bueno. Así hemos conocido, también Pedro ha hecho sus entrevistas. Bueno, Pedro hace más entrevistas, así. Claro, no ha venido hoy, pues podría contarlo él. Mira, Pedro, no ha venido tú y estoy yo que no paro. Bueno, hay un teléfono que esperemos que algún día utilice Pedro o quien quiera, por si nos quiere llamar, y que es bastante interesante. Muchos deberían de saberlo. Y bueno, pues ya que lo tenemos por aquí, pues por supuesto lo vamos a dar. Esperemos que a Pedro le esté molando mucho lo que estamos contando aquí de Onda Wantuki. Y por supuesto, nos dice por aquí Merche que está en Moratalaz, así que saluditos también para Merche y la gente que nos escucha desde Moratalaz. Flipe, que ha estado conmigo varias veces en Zafra, nos dice que tomamos de nota para quién sabe si tomarnos por ahí alguna cervecita en los estudios de Onda 100 ahí de Zafra con tu compañero José Luis. Sí, sí, seguro. Y Pedro también está a la escucha y le está molando mucho lo que estamos haciendo, así que bueno, sonando técnicamente muy bien, cosa que ya deseábamos desde hacía tiempo, el programa pues a través de las ondas de, en este caso, Onda Vallecana, Asalto Mata Radio Rock y Subweb. También queremos aprovechar para mandar un saludito a Tony, porque desde no hace mucho también nos está emitiendo a través de Subweb desde tierras valencianas, ¿verdad? Pues eso es lo bonito de que otras radios estén emitiendo este programa y a través de esas radios pues nos están escuchando. Hoy lo siento, estoy dando la chapa yo, pero he venido aquí para hablar de mi libro. No, y vuelvo a, ya que está Pedro por ahí, pues le vuelvo a decir, es que lo he dicho hasta mi programa, porque hice el programa 100 y como, bueno, cuando hice el programa 100, el caso que pues siempre tengo en mente, porque todo esto empezó por él. O sea que si no, empezó que me llamó precisamente y además a la gracia también fue por el tema de hablar de la cadena del bate, pues fue en Navidades del 2020, perdón. Para hablar de, claro, y voy a hacer un programa especial y va y me llama a mí y de repente me encuentro y claro, pues yo estaba ahí una hora hablando de la cadena del bate, contándole anécdotas y tenía yo el teléfono de cuando una queda anterior de Juanqui y de Patines, que yo nunca les había escrito ni nada por discreción, no sabía qué decirle, digo, pues ya este pesado que me escribe. Entonces les dije, por favor, podéis mandar un mensaje, podéis llamar a este teléfono que está haciendo un especial y queda mejor si la llamáis vosotros. Pues los dos llamaron, respondieron y claro, Pedro no sabía nada. Y fue una sorpresa, y claro, apareció Patines por ahí, él que no tenía ningún contacto más que las grabaciones. Y salió Patines, y luego Juanqui, pues ya a partir de ahí, pues se hicieron amistad y bueno, pues ahí fue el origen de, bueno, pues todo este rollo que estoy contando, pues vuelvo a dar las gracias a Pedro, que por ti estoy aquí. El liante mayor del reino, el liante mayor y por una buena causa. Yo en creo este que caso. El liante soy yo, que donde lío a la gente, y Pedro fue el que me puso en contacto con este mundo, y yo soy el que ando aquí con unos y con otros, pues eso. ¿Él era el que en su momento y cuando os conocí te llamaba el manager? Claro, es que como yo le decía, pues la web, digo, haz una web, no, ya la haré, pues al final la hice yo, se la hice yo, y que no es por nada, pero ya de paso dice, ah, pues ya me la hago para mí. Iba alternando, no tiene, que sigo sin tener ni idea, ves, hasta esto de pago, la web era gratuita, pues hace mil cosas y ahora ya te empiezan, que si quieres hacer esto, premium, y ya, te pasa como las IAs y mil cosas que te hacen gratuito y cuando ya estás viciado, ya, pues ya te hacen que si premium, entonces dices, pues ahí te quedas. Ya. Yo quería hacer una cosa, Robert, quería poner un temita para no alargarnos mucho con palabrería y en concreto es el de una banda española con chica al frente, con Front Woman, es estreno total, la banda se llama Ecstasy y yo quería que se lo dedicaras a tu amiga en México. Pues sí, se lo dedico a Shirin porque precisamente nos está mandando saludos y que está escuchando y pues esta va para ti, Shirin. Se lo dedicamos a nuestra amiga en México, en San Luis de Potosí, me dijiste. San Luis de Potosí. Y es estreno total, se llama Ecstasy, Can't Get Enough, No Puedo Conseguir Suficiente. Y enseguida continuamos aquí en el Iguana Rock para terminar de arreglar el mundo con Wantuki Connection y Robert Onda Wantuki. I'm Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Continuáis por aquí después de haber escuchado esta fantástica banda Ecstasy, que se atreven a cantar en el idioma de los guiris, y ha sonado ese estreno que es el Can't Get Enough. Continuamos arreglando el mundo por aquí con Robert de Onda Wantuki, que nos estaba contando precisamente a micro cerrado cuál es la forma más fácil de contactar y conectar con Onda Wantuki. Pues buscando por Google, pues ahí pones Onda Wantuki con W, porque eso digo... Con W y con K, Onda Wantuki. Sí, con K. Que ya... Con K de coyote, de contracorriente. Esto todo está conectado. Está todo conectado, ¿verdad? Estoy conectado con México, estoy conectado contigo. Todo está conectado. Que ya explico de Wantuki, fue una, o sea, aquello son cosas que te vienen y dices, pum. Pues me, buscando un nombre, pues de 1, 2, 3, pues 1, 2, 3, pues Wantuki... Ya está, ya tengo el nombre. Y lo de Onda es que siempre me ha gustado, porque también hace años iba a un pueblo de Santa María del Tietar. Bueno, había varios pueblos de allí. Pues en Sotío Adrada había una radio que creo que no existe. Buena zona con buenas curvas para las motos. Sí, sí, buenas curvas, pero en todos sentidos. El caso, el caso que pues allí estaba Onda Tietar. Y lo de Onda pues me gustó, porque hacemos ahí, bueno, hacía un programa más que un amigo que luego con los años resulta que Eloy Cuellar, que estaba en esa radio, resulta que hace programa con Raúl Microondas. Con Raúl de Microondas, que hace en el Club 900. Al que mandamos saludito tanto a Raúl como al amigo Eloy, que los conocemos. Pues, aquí hasta no hace mucho han estado haciendo el Club 911. Pues sí, es que lleva un montón que ya no lo están haciendo, pero que empiezo a escuchar y digo a Raúl, joder, tiene la misma voz que un amigo que conocía otra radio, y dice, es él, y Eloy, y dice, sí. O sea, fíjate qué casualidad. Pues lo que nos comentaba, simplemente con ir al Google y poner el Onda Wantuki y claro, ya te aparecen ahí todas las aplicaciones y webs para poder sí, al final conectar, ¿no? En distintas aplicaciones webs y bueno, ahí salen muchas, pues cualquiera. Sin olvidar que también puedes buscar por Radio Varada y también está en su web, que, o sea, la web que... Es que no me sé bien la web no de... Bueno, es que como no la uso la de web, pero vamos, si buscas por Radio Varada también saldrá más sitios, también la recomiendo. Estoy viendo las cuatro webs que habías puesto, que es verdad que... Al no ser que tengas una plataforma o lanzadera, que es como solían llamar estas cosas, las lanzaderas era para que estos churros tan largos, pues uno los hiciera con webs más cortitas e intuitivas. Pero es verdad que estáis a través de redespot.com, a través de zradios.com, de mytunerradio.com y por supuesto Onda Wantuki en Webnode. Pues a que comentas lo de Redespot, pues es otro de otra gente que hacen podcast, eso de explorando versiones, locos por incordiar, pues Francisco Aguillón, que es un genio de esto de crear cosas, pues creó este sitio, es un sitio de que hay radios por un lado, pues ahí pues claro, los que participamos pues están las radios y luego las podcasts que estamos dentro del grupo. Y entonces tiene, pues ahí yo pongo el enlace de estoy dando prioridad a mi web, o sea, estoy poniendo siempre el enlace de Redespot, pues para que se conozca este sitio, pues un proyecto de eso, de dar a conocer pues otras radios de que estamos dentro del grupo y que participamos ahí. Y bueno, y es que este Francisco de Dion que digo, pues es un genio aquí de crear inventos de podcast y de cosas. Yo quería aprovechar, ya que te tenemos por aquí, Robert, y que llevas metido en estos fregados tecnológicos de podcast afortunadamente desde hace mucho tiempo, y ya por tu experiencia, por tus peleas, puedes hablar con conocimiento de causa a una persona tal y como está el mundo, que se sienta con ganas de contar cosas, de ser activista, de no permanecer pasivo y en el sillón de casa con los brazos cruzados, sino una persona que debe de hacer algo, que debe hacer algo desde su casa, abrir los micros, remover conciencias y sobre todo a través del vehículo de un podcast, después de los palos, después de los éxitos, después de las grandes satisfacciones que tú te has llevado, ¿qué le aconsejarías y qué le desaconsejarías que hiciera? Bueno, es que eso precisamente, quien puede decirte lo mejor es Pedro, porque Pedro sí que es de hablar de estos asuntos y se moja bastante. y es el que, o sea, no es porque Pedro a nivel radio, la voz de la voz de la esperanza, de Radio Varada, nos podría contar lógicamente cuando lo tengamos su versión. Claro, pero a nivel, ¿tú te atreverías a contarnos algo? ¿Qué es lo que, dónde no pisarías o qué fomentarías para la gente que quiera empezar de ese salto y cómo tiene que hacerlo? Hombre, yo quiero, el que quiera hablar de esa temática o de la temática que sea, pues que lo haga. ¿Sabes? Porque, que no te, o sea, si le gusta a mí, por ejemplo. Pero me refiero, en un mundo eminentemente dominado por la imagen, por el vídeo, donde yo tengo una niña de 15 años que está abducida, y cuando digo la palabra abducida, por el TikTok y por el Instagram, no estoy exagerando nada. Y son muchas generaciones las que están cambiando el papel por otras cosas. Cuando para mí el libro era algo mágico, el libro de papel, desde la primera hoja hasta la última. Creo que deberíamos de levantar una lanza por concebir las cosas como son o como eran antes, y sobre todo que dentro de la tecnología habrá cosas en las que tú participes más o participes menos, porque si tú estás todo el día con el Instagram y con el TikTok, te conviertes en una persona pasiva. Pero yo creo que la magia está en ser activo y en contar cosas y remover conciencias, ¿no? Hombre, yo creo que la gente tendría que ser más empática. Hay problemas que tenemos alrededor y yo no suelo hablar de ellos, pero no significa que yo sea, que no me afecte ni me preocupe. O sea, que tampoco, a ver, yo digo, cada uno tiene lo suyo, pero no me gusta estar en grupos discutiendo, diciendo, ah, que sí, ha pasado esto, tal, tal, dando vueltas, porque yo realmente, pues, tengo mil cosas y es, pero no significa que sea con una piedra y que me dé igual. O sea, que yo creo que, que hay que tener más simpatía con los problemas y con todo lo demás, y pues, o sea, que yo lo llevo por dentro y tampoco no soy de que me ponga a hablar y esté opinando y todo eso, pero tampoco lo veo. Y también, claro, todos tenemos ojos y hay gente que no tiene ni ojos ni nada y le da igual. Está, pues dices tú, puedes estar en los TikTok, y nosotros, pues en general, la gente, yo creo que tenemos nuestras opiniones y lo puedes expresar más públicamente o no, pero afectan. Y por ejemplo, yo te decía de Pedro, porque él sí que lo comenta al momento y lo hace en sus programas, y pues cada uno lo expresa a su manera. Bueno, quizás es el momento ahora, Robert, que estás conociendo por dentro ese ansiado estudio de Onda Vallecana, esa invitación que largo tiempo llevaba tendida ahí para que aceptarais y cogierais el guante. ¿Qué te parece físicamente? ¿Qué te parece el estudio donde estamos emitiendo aquí, Iguana Rock? Pues transmite buen rollo, se está muy bien y da ganas de... Claro, que así vienes aquí, dan ganas de hacer programas todos los días. Bueno, tenemos... Y eso que, perdón, que en Revi Radio, pues estamos muy bien. O sea, que algo que no funciona, que es que, claro, somos distintas personas, siempre hay alguno mejor que ha dejado un cable o algo, llamas y mira qué tal, pues ya está el momento. Pero que aquí ahora mismo es súper acogedor y bueno, aquí tienen que venir. Pedro, que no ha podido venir, que venga. Y, ponle los dientes largos por no haber venido. Pues mira, aquí tienes... Aquí Pedro, Coyote tiene aquí una botella de vino, pero como yo no tomo alcohol, pues la estoy viendo y digo, pues me doy peor invitado, pero yo es que no puedo, el alcohol nada, cero. Pues la había traído precisamente pues por los que os hubierais animado, y tranquilos que hoy la vamos a abrir. A lo mejor no me la tomo yo entera, pero algo tiene que caer. Entre otras cosas, porque me chivan por aquí que mañana es tu cumple, Robert. Sí, sí. Así que qué regalo. Felicidades por anticipado, porque mañana es día 30 de marzo y es tu cumple. Y nuevamente vuelves a cumplir 27. ¿Qué nivel? 27. Además, que da la casualidad, ¿sabes? Ya tengo que esto del mundo es de las conexiones. Que da casualidad, por eso empezamos a hablar. He hablado de mi amiga Sirin, que para mí es alguien muy especial. Pues también cumple mañana, el mismo día que yo... cumplimos años, entonces, pues fíjate las casualidades de la vida y las conexiones y todo eso. Y pues sí, pues mira, y qué casualidad que también que tú me has invitado a venir aquí hoy, que no sea nada, que ya tampoco voy diciendo mi cumple, pero bueno. Seguro que hay conexiones importantes, aunque todo pueda parecer que estaba preparado, ¿eh? Es que van surgiendo, o sea, las cosas en la vida que no esperas, pues surgen cuando menos esperas, y mira, surgen cosas en general, y bueno, aquí estamos. Y también quiero aprovechar que cuando empecé todo esto de la radio y participaba más con Pedro en sus programas, que los hacía por la tarde, ahora que hace las 12 de la noche y yo estoy frito, fritísimo. Y aunque esté despierto, pues no tengo así la voz de decir hola, ¿qué tal? Estoy frito. Pero cuando empecé, No sé si lo he conseguido, lo intento, que me lo decía Pedro, me lo decía la gente que le escuchaban. Se lo dijo en directo su amigo, bueno, amigo Tony Hogar. El caso que hablaba muy rápido, tenía siempre esa mala costumbre de hablar rápido porque no me di cuenta. Y pues en el móvil, claro, cuando pues no hace falta acelerarme, pues ya estoy acelerado. Pero gracias a pues estos que te lo van comentando y que sabes que te está escuchando más gente y que luego te escuchas y todo eso, pues creo que estoy controlando el tema de la velocidad. Es que, no sé si cuando mi padre y mi madre estuvieron en el jaramo o algo de eso y nací yo, pero las prisas, pero aquí estamos. Bueno, no nos queda mucho tiempo. No quería pues eso, despedir a Robert de Onda Guantuki sin nombrar cosas importantes, como que a través de Revi Radio podéis escucharlo los sábados de 11 a 13 horas, que en Onda 100 los sábados y domingos de 4 a 6 de la tarde, Sí. Que también podéis escuchar Guantuki Connection, que se emite por estas radios a través de Radio Apis Music. Saludo, por supuesto, a nuestra amiga Agartha, a través de Sonido de Valencia Radio en España, de Radio Sin Barreras en España, de Vigilante Radio, me encanta el nombre, en Las Palmas de Gran Canaria, nuestras queridas Islas Afortunadas, donde tengo yo buenos amiguetes, hermanos a los que tengo desatendidos. Lo bonito de la radio es eso, que encima pues puedes conectar con sitios maravillosos a pesar de los grandes charcos de agua que tenemos en el planeta. También a través de Color Caribe Radio, cadena radial online en Colombia, a través de Nostálgica FM en México, de Nostalgia FM en Radio en México, de Radio Goma en México, Amor en el Aire Radio en México, En la Radio en Chile y Radio Luna de Casares, Argentina. A todas estas localidades y especialmente a México, donde veo que Guantuki Connection está teniendo muy buena cabida, por supuesto, a nuestros hermanos mexicanos, mandarles muchos, muchos saluditos. Y querías añadir alguna cosilla por ahí. Bueno, que no me quiero olvidar que también Radio Morini, que mando un saludo a Sergio, pues con Onda Guantuki, la madrugada de la noche del sábado, desde 2 hasta las 7 de la mañana, pues conecta, deja la radio, conecta con Onda Guantuki, lo que esté saliendo en ese momento. Pues la verdad es que se agradece pues eso, cualquier conexión del programa o del Guantuki con eso, o que contacten con la radio, pues me da alegría. Precisamente de México, Dulce Sinfonía, que aquí los nombres artísticos, pues a ver, Coyote y todo. Pues bueno, pues me escribió de que conectaba con Onda Guantuki cuando no tenían programación, que ponían lo que me, si no me importaba. Yo dije, hombre, al contrario, yo encantado. Y ya le abrí mi programa, porque me pues empezó a hablar de los programas que había escuchado y tal, y dije, pues este es mío y tal. Entonces lo empecé a emitir y estoy en su grupo, y así lo que te digo, que conocí a Sirin y su programa y todo. Entonces otro mundo, que es que de la nada te escribe alguien y que te está escuchando. Pues bueno, eso. De hecho, tengo que contar que no me olvide de Radio Morini, que de Sergio, que también, pues ahí también se agradece. Pues ahí quedan los saludos mandados. Y ya que estamos en la sección, pues eso que te digo, de México, pues le mando un beso muy grande y un abrazo pues a Sirin, porque hablo mucho de Sirin, pero es que para mí es alguien muy especial. Y pues esto de tanto hablar, pues hacen conexiones aquí, que te digo. Espero que los que hayan escuchado hoy la entrevista con Robert, a nivel de podcast, a nivel de radio, hayan aprendido mucho. El tema de mente, no me gustaría que quedara ninguna duda. Somos dementes, él y yo, y somos muchos más de los que creemos que somos, pues precisamente porque la radio de mente, la radio, la voz de la experiencia, de la cadena del váter, en aquellos maravillosos años 80, pues nos dio un bolazo mental total, libertad total y absoluta, emitiendo prácticamente a escondidas como si fuera una radio encubierta, con el Pepe, con Juanqui, con el cura, con Jaime, con el Suso, con un montón de gente de los que no quiero olvidarme, el Patines. Y además yo he tenido la suerte precisamente de a muchos dementes pues hacer ese especial a radio, la voz de la experiencia de la cadena del váter, que tenemos colgado ahí con más de 11.000 visitas, en el YouTube, que fue una primera parte, y que siempre estamos abiertos con estos chicos, con los que seguimos en contacto, con los que coincidimos en algún concierto de vez en cuando. Pues el Tinta, no me gustaría olvidarme tampoco del Tinta, con el que en la Riviera ni algún concierto de Yarni hemos coincidido, si no me falta el riego, si no me falta y me falla la memoria. En fin, gente con la que hemos mamado y aprendido música y un montón de cosas más. No quiero olvidarme de que fue con el PSOE, con los socialistas del PSOE, ahora que está todo tan politizado y que hay tantos bulos, tantos fakes y tanta manipulación en los gobiernos aquellos de Barrio Nuevo y del PSOE, es cuando cerraron y desapareció una querida y mítica radio, La Voz de la Experiencia, de la cadena del váter, como la que estamos hablando y de la que hemos mamado todos los dementes como Robert y yo estamos aquí. Y tampoco quiero ni conviene nunca olvidar, y seguramente Javi Metal está a la escucha y lo corroborará, que fue con Carmena como alcaldesa cuando también nuestra querida RVK, nuestra querida Radio de Vallecas, una radio con más de 30 años de experiencia, desaparecía también en tiempos de, no conviene olvidar nunca, la alcaldesa Carmena. Y es que estas cosas a veces pasan. Ahora sí, si quieres añadir cosas... Recordar también, o sea, lo que estás mencionando de la gente de la cadena, pues Carlos, que también está en el grupo de la cadena, que estoy... Yo, que nuestro amigo Carlos. Y la verdad es que es un placer después de conocerlos en su día, o sea, escucharlos en su día. Años después, conocerlos en persona. Pues, aparte de las quedadas que hacían para vender camisetas, que todavía tengo alguna, pero cosas de la vida, pues ya no entran, no sé por qué, me han cogido. Bueno, el caso que... Años después hubo una serie de quedadas y hoy día con algunos de ellos estar, compartir grupo y estar con ellos, pues es un placer. Cuando mandan un audio, escuchas y dices, es que pase, pasa el tiempo. Bueno, y Juanqui, que está lo que has mencionado antes, que están haciendo su YouTube, pues da alegría estar seguir en contacto con ellos. Y luego nosotros, que nos hemos escuchado en su día, y mira, aquí hablando cómo estaban ellos. Yo no pierdo la esperanza. Es apostar muy, muy alto de que algún día podamos dar con el cura, con Pepe, a Juanqui lo tenemos, al Patines, al Suso y a Jaime también, y quizás alguno más que se pudiera apuntar en última jornada, no sé si Albertín Sobornes o algún contacto que tenga por ahí Raúl, pero un programa que se llamara Segundas Partes No Tienen Por Qué Ser Malas. Hombre, estaría fabuloso esa segunda parte. A Jaime vive cerca de mi casa, algún día nos hemos cruzado y... O sea, hace mucho que no lo veo, pero nos hemos visto algún día y, bueno, yo no tengo, sé por dónde vive. O sea que, bueno, están en el grupo, o sea que es fácil de traer aquí. Pues desde aquí, y por supuesto tuya y mía, un fuerte abrazo a la Radio Demente, a nuestra querida Radio La Voz de la Experiencia del Váter, de la que tanto hemos aprendido, de la que ahí está en la red de las redes, en ese YouTube... Ese homenaje que también ha calado entre mucha gente. Y ahora sí es el momento. Si quieres añadir algo, decir una cosa, añadir algo que no se quede fuera, ahora es el momento, Robert. Pues gracias por invitarme a la visita. Y sobre todo las gracias, como vuelvo a repetir mil veces, a Pedro, por eso que se dice, por ti empezó todo. Y a todo el mundo que he ido conociendo este camino. Y vuelvo a repetir el saludo. Y pues estoy feliz de haber conocido a Sirin. Y bueno, aunque está en la distancia, pues bueno, está uno feliz y, pues lo he dicho, gracias a todo el mundo. Muchas gracias a ti. Orgullosos y agradecidos de todo lo que nos has ayudado desde hace tiempo a nivel Radio Vallecas en su momento, Onda Vallecana y por supuesto a nuestro querido Iguana Rock. Esperemos que te vayas desde nuestros humildes pero rockeros y entrañables estudios totalmente satisfecho y que amenaces con volver. Hombre, yo cuando me invites, ya sabes, eso sí, ya se acabó el programa porque no para de hablar. Y a todo esto, yo antes era muy tímido, que yo no hablaba, no abría la boca, pues ves, ahora no lo cierro. Pues un placer el haberte tenido por aquí. Vamos a continuar, no nos queda mucho tiempo y todavía nos queda por aquí alguna sección pendiente en el programa. vamos a daros a conocer el proyecto Heaven. Heaven es un proyecto de músicos a nivel altísimo. Está Gabriel Deval, voz principal, Tommy Denander en guitarra, producción, arreglos, una leyenda del AOR. Los que conozcáis bandas como Toto, como House of Lords, saben de lo que estamos hablando. También está Gustavo Martín a la guitarra, en las teclas Isabel Fernández, al bajo José Luis Gallera y en la batería Robert Van der Laar. Esto es estreno total. Os vamos a poner este fantástico tema que se llama Dancing Rainbows, que es el single oficial de este proyecto Heaven, que se presenta ahora en el 2026 y que es el adelanto de lo que será el álbum Where Angels Fear to Tread, que todavía está por lanzar. Nosotros tenemos este adelanto para todas vosotras y todos vosotros. ¿Dónde? Aquí, en el Iguana Rock. After summer storms we're left to wonder where the rain goes. Sweeping out across the plains, traversing dancing rainbows. Show. Pues ahí estaba sonando ese Take Me Home de este proyecto, Dancing Rainbows Heaven, con la angelical y preciosa voz de esa front woman que es Gabrielle Deval. Continuáis por aquí en Iguana Rock y no nos queda mucho tiempo, así que vamos con las secciones pendientes que tenemos por aquí. This is Dee Snider from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! Bueno, ya tras escuchar esta cuñita de los Twisted Sister con Mr. Dee Snider, personalizada en el Iguana Rock. Hoy no procede por falta de tiempo, pero ya os contaremos cómo están siendo las vicisitudes de después de emocionarnos con la vuelta de los grandes Twisted Sister a todos esos festivales y conciertos, con ese regreso anunciado, pues después de emocionarnos cómo la cosa ha decaído hasta el punto de que, precisamente por temas de salud y por problemas de salud médicos del propio Dee Snider, no va a poder ser eso nada más que con la sustitución de él por Sebastian Bach. Lo cual no es ni bueno ni es malo, es simplemente diferente. A algunos les molará, a otros no. Yo por lo menos me encuentro entre los que me decepciona, y no porque sea un mal cantante, sino que porque para mí Twisted Sister sin Dee Snider pues seguramente sean otra cosa. Yo comprendo que hay que cumplir los contratos y demás, pero bueno, ya son muchos conciertos, muchos festivales en Europa, en América, en Asia. Entonces ya hablaremos largo y tendido de la salud de Dee Snider, de lo que quiere hacer con su vida y precisamente el tener que obedecer de vez en cuando a los médicos si quieres seguir contándolo en este planeta. Pasamos de lleno a esa maravillosa sección que se llama Iguana Ladies de letras con mensaje, y en este caso os vamos a poner el Además nos votaréis, de un señor que lo hace muy bien, como es Ángel Petisme. En este tema, además, súper bien acompañado por Cuchi Romero de Los Marea y de nada más y nada menos que El Drogas, Barricada, etcétera, etcétera. Pues ese tema, esa maravillosa letra de Ángel Petisme que incluía en su disco El Ministerio de la Felicidad, dice algo como así. Y tomar bien nota. Os frustraremos los sueños. Os haremos depresivos. Robaremos el futuro y además nos votaréis. Os bajaremos los sueldos. Os quitaremos derechos. Nos llevaremos la pasta y además nos votaréis. ¡Ey, mira tú! Y además nos votaréis. Nos gusta veros así, bien cogidos por los huevos. Ni la luz puede escapar de los fantasmas del miedo. La palmaréis en urgencias. Os quedaréis sin escuelas. Os robaremos los hijos y además nos votaréis. Os llenaremos las calles de sangre y antidisturbios. Os forraremos a hostias y además nos votaréis. ¡Ey, mira tú! Y además nos votaréis. Nos gusta veros así, bien cogidos por los huevos. Ni la luz puede escapar de los fantasmas del miedo. Nos gusta follaros bien, porque el poder es joder. Cabrones, ¿qué? ¿Se está bien en el agujero negro? Os mentiremos mil veces y volveréis a creer con la fe del carbonero. Y además nos votaréis. Nos pillaréis infraganti. Nunca podréis probar nada. Somos la ley y la trampa. Y además nos votaréis. ¡Ey, mira tú! Y además nos votaréis. Nos gusta veros así, bien cogidos por los huevos. Ni la luz puede escapar de los fantasmas del miedo. Nos gusta follaros bien, porque el poder es joder. Cabrones, ¿qué? ¿Se está bien en el agujero negro? ¿En el agujero negro? Pues ahí estaba ese pedazo de letra que en su momento compusiera el bueno de Ángel Petisme, bien rodeado en el tema que a continuación vais a escuchar. Venimos de elecciones en Extremadura y no hay gobierno y querían alejarse de la extrema derecha, efecto contrario. Venimos de elecciones en Aragón, tampoco pudieron irse de la extrema derecha. Venimos de elecciones en Castilla y León y ahí sigue también amenazante la extrema derecha. Y ya tenemos fecha y creo que recordar que es para mayo, el 17, en la Junta de Andalucía, porque no es suficiente la mayoría que tiene el señor Moreno Bonilla, que quieren todavía más usura y alejarse de sus inseparables amigos la extrema derecha. ¿Lo conseguirán? No sabemos, pero aquí hay una letra que lo dice todo bien claro, cristalino. Se puede decir más alto, como lo dice Ángel Petisme. Pero quizás no más claro. Os frustraremos los sueños, os haremos depresivos, robaremos el futuro. Y además nos votaréis. Os bajaremos los sueldos, os quitaremos derechos, nos llevaremos la pasta y además nos votaréis. ¡Hey, mira tú! Y además nos votaréis. Gusta veros así, bien cogidos por los huevos, ni la luz puede escapar de los fantasmas del miedo. Apalmaréis en urgencias, os quedaréis sin escuelas. Robaremos los hijos y además nos votaréis. Os llenaremos las calles de sangre y antidisturbios. Os forraremos de hostias y además nos votaréis. ¡Hey! Nos gusta veros así, bien cogidos por los huevos, ni la luz puedes. agujero negro. Volveréis a creer con la fe del carbonero y además nos votaréis. ¡Ja! Nos pillaréis infraganti, nunca podréis probar nada. Somos la ley y la trampa y además nos votaréis. Nos votaréis. Nos gusta veros así, bien cogidos por los huevos. Ni la luz puede escapar de los fantasmas del miedo. Nos gusta follaros bien, porque el poder es joder. Cabrones, que se está bien. En el agujero negro, en el agujero negro. Bueno, llegados a este punto, después de la mágica sección de Iguana Lyrics y letras guapas, como la que Don Ángel Petisme has tenido hoy y ha sido protagonista en nuestra sección, vamos con esa sección también que nos mola de vez en cuando en programas rockeros como el nuestro, que se llama Breves citas para profundas reflexiones. Y según tenemos por aquí anotado, la cita de hoy es del gran Bob Marley. Bob Marley, ¿qué decir de él? Yo le tengo en un podium. Los dementes, de los que hemos estado hablando hace un ratito, le hicieron un muy buen especial en su momento, un especial reggae, en el que por supuesto ahí aparecía Bob Marley. Nosotros llevamos tiempo sopesando y meditando y hemos llegado a la conclusión de que hacer un especial tan bueno como el que hicieron de Rig en la cadena del váter no lo conseguiríamos nunca, ni en tres reencarnaciones. Así que lo que sí haremos será un especial Bob Marley algún día. Estamos trabajando en ello, pero mientras tanto vamos con sus reflexiones, que además de que siempre nos ha caído muy bien este compositor, su música, su corta vida desgraciada, desgraciadamente corta vida de un joven, un músico tan prolífico, nos ha gustado sobre todo también mucho la película de Bob Marley que hemos tenido ocasión de ver no hace mucho y que os aconsejamos. Pues bueno, vamos con su reflexión, que dice algo como así: no vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Firmado el señor Bob Marley. Y ahora sí, vamos con nuestra querida sección Motorbiker. Estamos que nos vamos. Estamos que nos vamos. Llega la información biker motera. Nuestra misión es daros excusas para moveros con vuestro caballo de hierro. Matinales, concentraciones, motoalmuerzos y todo tipo de eventos para rodar por nuestras carreteras y relacionados con el mundo de las dos ruedas. Bueno, y entre las próximas concentraciones que tenemos para anunciaros, os hablamos ahora de la 21ª concentración mototurística Puente Genil, los días 10, 11 y 12 de abril, en la caseta municipal, a las 15 horas del viernes 10 de abril, inauguración, a las 21 horas actuación de Los Bultaco. Después actuación DJ hasta fin de fiesta. Y también para el sábado 11 de abril habrá diferentes actividades. El domingo 12 de abril habrá exposición y ruta local de motos clásicas. Y a partir de las 13 horas actuación del grupo a 80 por hora. Hay una inscripción anticipada de 8 euros y el precio normal es de 10 pavos. Organiza el motoclub Los Membris y colabora el excelentísimo Ayuntamiento de Puente Genil. Recordar, días 10, 11 y 12 de abril en la caseta municipal de Puente Genil. Os hablamos ahora de la 10ª Xuntanza Moteira de Ponte Caldelas. Tendrá lugar el 25 de abril en la Plaza de España de Ponte Caldelas. Habrá ruta motera, exhibiciones, petiscos gratis y música. Organiza el Motoclub Redondela. Y colabora el Concello de Ponte Caldelas. 25 de abril en Ponte Caldelas, estáis todos invitados. Y como decimos, habrá ruta motera, exhibiciones, petiscos gratis, música en la Plaza de España de Ponte Caldelas el próximo 25 de abril, 10ª Xuntanza Moteira. Os hablamos ahora de la 17ª Motoalmuerzo Ciudad de Yecla. Esto tendrá lugar el 26 de abril de este presente 2026. Hay un teléfono de contacto que es el 693-592-368. Y esto tiene lugar en la ciudad de Yecla. Y también os hablamos para el 19 de abril el segundo motoalmuerzo Maníaco. Esto tendrá lugar en Llanos del Caudillo. En la programación hay apertura e inscripciones a partir de las 9. Salón cultural, desayuno en bar en la plaza. Ruta por el paraje de La Pedriza. Sorteos y muchas más cosas. 12 euros de inscripción, que incluye desayuno, una consumición y almuerzo, bebida. Para más información tenéis un teléfono con WhatsApp, que es el 607-385-245. Y organizan Los Maníacos, a los cuales puedes seguir en Instagram. Recordar, 19 de abril, Llanos del Caudillo, segundo motoalmuerzo. Bueno, hablaros también de la 9ª quedada motera que tendrá lugar el sábado 18 de abril en Montemayor, Córdoba. Y organiza el motoclub de Montemayor Rotabastos. Habrá zona de acampada y caravanas. A las 12 del 18 de abril apertura, servicio de barra y comida. A las 2 almuerzo. Un montón de actividades, sorteos y ya cierre a las 4 de la mañana. Ya para el domingo 19 de abril, desayuno a las 10, ruta motera a las 11, sorteos, entrega de trofeos y cierre a las 16 horas. La inscripción son 15 pavos e incluye regalo, desayuno, una consumición, comida, sorteos y carrera de cintas. Como decimos, hay zona de acampada y caravanas. Y saluditos para el Motoclub Montemayor Rotabastos, que es el que lo organiza. Novena quedada motera en el lugar Carpa Municipal de Montemayor, Córdoba. También para el 19 de abril, aquí en Madrid, en Cadalso de los Vidrios, hablaros de la 14ª quedada motera Motoclub Soplones. El horario será más o menos de 10:30 a 13 horas. Posibilidad de adquirir tickets sueltos para bocadillos y consumiciones. Y organiza el Motoclub Soplones. Como decimos, es la 14ª quedada motera y esto tendrá lugar en Cadalso de los Vidrios, Madrid, el día 19 de abril. Os comentamos también la novena concentración motera Road to Mazuecos en Tierras de la Alcarria, en concreto Mazuecos, Guadalajara. Esto será el 12 de abril del 2026 y con un precio de inscripción de 12 pavos. A las 9 horas inscripción y desayuno, a las 11 comienzo de la ruta, 12:30 tentempié en ruta y a las 15 horas comida. Habrá música, sorteos, regalos. Así que puedes unirte a la ruta si así lo quieres. En el Road to Mazuecos, en Mazuecos, Guadalajara. La novena concentración motera el 18 de abril de este 2026. Y no nos vamos sin recordaros que ya para más adelante, en el mes de julio, el Motoclub Faro organizará su habitual concentración internacional en el Algarve portugués. Será los días 16, 17, 18 y 19 de julio de este 2026. Como siempre, con su patrocinador oficial Sagres. Recordar que podéis ganar una moto Indian y un viaje a Daytona en una concentración internacional que conviene reservar con antelación debido a la afluencia de tanto motero que viene de tantos sitios. Habrá stands, tattoos, conciertos, camping, bike show y el custom farm para los que tengan a bien de llevar a la pequeña chavalería para que estén entretenidos mientras tú disfrutas de tus conciertos, de las motos o de la mejor de las músicas. Cuando haya más información de los carteles musicales ya os lo iremos diciendo, pero ya sí os adelantamos que Faro 2026 será del 16 al 19 de julio de este presente 2026 en el Algarve portugués, en la ciudad de Faro. Tenía un destino que lo salvaba de la inexistencia, acelerando drogado. Era el terror motorizado. Y ahora sí, todo lo bueno termina y nos vamos yendo, que ya va siendo horita. Esta sintonía de despedida, tras más de 2 horas de programa, anuncia lo inevitable, y es que desgraciadamente todo lo bueno termina, nada es infinito y nos tenemos que marchar hasta nuevo aviso. El próximo domingo que estemos por aquí ya será abril y esperamos, como siempre, estar en sintonía con vuestros exigentes oídos, con mucha música mucho rock y muchas motos. Ha sido un placer tener por aquí al amigo Robert de Honda Wantuki, Wantuki Connection, por todo lo que nos ha contado, por todo lo que nos ha explicado y por todo su apoyo. Y no sé si tendrá que saludar a alguien o quiere decir una ultimísima cosa ahora mismo. Pues nada, darte a ti las gracias por haberme invitado y aguantado. Y mandar pues, otro saludo, como decía, pues al equipo de Radio Varada, a Pedro, que no me quiero olvidar de Merche, ni de Juan Carlos, que son los que principalmente hacen los programas. Y ya, bueno, no os he mencionado antes ni a Juan Carlos ni a Merche, pero lo que es el equipo Varado, que les mando un gran saludo. Pues a tu Radio Varada, a todos sus compañeros y amigos, esperemos vernos pronto y que se den cita en la que es aquí su casa, Onda Vallecana. Que tengáis todos buenas semanas, semana tranquilita y una feliz Semana Santa, por supuesto.